pregunta general, ¿no? ¿Cómo nos involucramos en la gestión cultural comunitaria a partir de este laboratorio? Hola, pues, si quieren yo, pues, bueno, la pregunta creo que es la respuesta más bien a la pregunta es bastante amplia. Las capacitaciones dieron cuenta de que hay diversas maneras de involucrarse en la gestión cultural. Algunas fueron más familiares para algunos compañeros o compañeras, otras maneras fueron quizá un poco más distante, ¿no? Es un universo, involucra muchas cuestiones la gestión cultural. En términos generales, pues de todas las capacitaciones, bueno, de casi todas, exceptuando la de Bernardo, que fue un poco más de retroalimentación, digamos, la siento yo así. Las demás creo que lo más valioso para mí fue cuando compartían pues, su propia experiencia, ¿no? su trabajo que han realizado, incluso en el caso, por ejemplo, de Mike, que de repente también metía ahí cuestiones conceptuales. Creo que también lo más valioso fue cuando él proponía desde su voz, ¿no? Como en este caso de este baile en la comunidad de Chiapas. Después puede ver que creo que es un texto de él, tiene, o sea, es algo más personal, pues, ¿no? A pesar de que es de que al principio trató como temas más teóricos. Creo que cada compañero, cada compañera tiene una formación también, un camino que a partir de ahí, pues, dialoga, ¿no? Con lo que nos dicen los capacitadores. Y el plus, pues, de esto es la retroalimentación de experiencias. Desde la pedagogía, ¿no? Que es como mi espacio profesiográfico y desde donde he puesto mi mirada, ¿no? Para entender todos los procesos. Y yo soy de continuidad, estuve colaborando el año pasado acá en colectivos y ahora, bueno, tengo la oportunidad de estar en esta emisión. Creo que esta oportunidad o esta disposición que tiene el programa para acercarnos a estas temáticas desde estos momentos, ¿no? Previos al trabajo con colectivos, es algo nuevo y es algo que creo que está ayudando para que los compañeros que se están incorporando y a nosotros que somos de continuidad nos permitan, como tú dices, contextualizar un poco hacia dónde va, ¿no? El proyecto, el proceso del acompañamiento de la gestión cultural, ¿no? Entonces, me parece que son temas bien interesantes, Katie, o sea, las mesas estaban, o sea, de verdad, bien interesantes, unos temas que creo que son fundamentales para entender la práctica, ¿no? Y que nos permite dar una lectura, ¿no? Como tú dices, más abierta de todos los proyectos, ¿no? Y del trabajo de los colectivos. Sin embargo, habían temas que a lo mejor a mí me hubiera gustado que se profundizara más. Yo sé que era muy poco tiempo, yo sé que un programa de capacitación toma meses, ¿no? Y que seguramente pues no vamos a poder profundizar en esa revisión. Pero el tema de sustentabilidad, Katie, al final creo que es un tema que tenemos todavía un sesgo muy grande, por lo menos a mi particular punto de vista. Porque si bien tuvimos oportunidad de escuchar las experiencias de algunos formadores, creo que el tema de sustentabilidad es la parte complicada, ¿no? Cómo apoyar a los colectivos para que puedan continuar, no solo en el programa, sino con las comunidades, ¿no? Entonces, ese tema creo que si pudieran apoyarnos, lo sugerí en mi aportación de reflexión, para que pudiéramos continuar, ¿no? En esta búsqueda de encontrar propuestas distintas, ¿no? En cómo se ha trabajado desde diferentes espacios la parte de sustentabilidad. Y en la parte del módulo 5, la verdad es que a mí me generó muchísima, pues incluso hasta modificación en mi propio lenguaje, ¿no? En mi propia manera de ser. O sea, yo ya no soy la misma que era antes de tomar esta capacitación. A pesar de que ya había vivido procesos similares, no había sentido esta necesidad de tener que explorar también hacia adentro, ¿no? Esta parte, y de que yo también quizás estaba siendo excluyente, ¿no? En mi manera de pensar, de ser y de actuar, incluso para con mi familia y para con el trabajo, ¿no? Entonces, de verdad que me tocó las arterias y las venas, y en ese sentido creo que esta posibilidad De sentir algo distinto y de, como tú dices, poner la mirada, ¿no? En otros lados y ampliarla pues va a ser un proceso bien interesante, porque ahora creo que voy a abordar de manera diferente incluso la lectura de los proyectos mismos y el trabajo con los colectivos.